mamita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanita y Chan Chan Apa, Kaixo, estás en sintonía de Irola Irratia en la 107.5 de tu FM. Y sí, estás oyendo Americanos. En el programa de hoy va a ser un programa muy diverso y especial, ya que hablaremos un poco de cómo se celebran las fiestas de Navidad y Año Nuevo en algunos países de América Latina, y más concretamente en Venezuela, México y Ecuador. ¿Y por qué estos tres países? Pues sencillamente porque en el programa de hoy contamos con la presencia de Brian de Ecuador. Buenas tardes, Brian. A ver, saludo. También contamos con David de México. Hola, soy el Comanche Apache. Contamos también con un buen amigo Paco, que nos hablará de las Navidades de Campo de Cartagena, que ya nos lo explicará mejor esto de Campo de Cartagena. Muy buenas tardes. ¿De qué tardes, se trata? Campo. Sí, yo contaré. Arrachaldeón. Y un servidor, Miguel, que soy de Venezuela y hablaré un poco de cómo son las Navidades y las fiestas de Año Nuevo en Venezuela. Después, en la segunda parte del programa, Paco y David nos harán un resumen de las noticias más relevantes que han acontecido en el 2014 desde una perspectiva latinoamericana. ¿No, Paco? Sí, perfectamente, sí. Y además, lo que nos gustaría es que, puesto que estamos en riguroso directo y nos oyen o nos pueden oír, aquellos que estén, que sepan que pueden participar directamente llamando al 944-21-70-60, que contamos con sus opiniones, porque es lo que vamos a hacer, dar una idea de lo que consideramos las noticias internacionales más relevantes y la opinión espontánea que nos surja a cada uno de nosotros. ¿Y por qué no? Si alguno de los que nos están oyendo ha nacido o ha estado o ha vivido o ha visitado alguno de los países de Latinoamérica en estas fechas decembrinas, pues también nos puede llamar y comentar un poco de cómo se celebran esas Navidades, esas fiestas en esos países en los que ha visitado o en los que ha nacido. Comenzamos conociendo cómo son las fiestas de diciembre, concretamente Navidad y Año Nuevo en el Ecuador. Ah, Brian, cuéntanos sí, un poco. Me llamo Brian de. Eso me lo puso mi madre. ¿Por qué empiezo así? Vamos a ver. Cuando España perdió Cuba en el año 1898, en la guerra de Cuba con los Estados Unidos, que fue un autoatentado al Maines, un barco de la flota norteamericana, donde Estados Unidos le declara la guerra a España y se apodera del último bastión que tenía ya el Imperio Español. Se genera un proceso de transculturación tremendo y fuerte en lo económico, en lo político y en lo social. Y entonces pues el modo de vida americano, el American Wildlife, se impone a lo largo y ancho de toda Hispanoamérica o Latinoamérica. Y entonces las fiestas de Navidad se celebran, que yo recuerde, voy a dar muchos matices, pero básicamente pues siempre se escucha canciones de Navidad en inglés, ¿no? El Jingle Bells, el Jingle Bell, se escucha pues casi todo el rato en todas estas fiestas. Bueno, aunque yo nací en la costa, hay unas ciertas similitudes y una cierta diferencia entre el pueblo andino y el pueblo costeño, digamos, ¿no? Perdona, Brian, ¿cómo se llama la zona de la costa? La ciudad donde yo nací es la ciudad de la provincia del Guayas, es Guayaquil, la ciudad de Guayaquil, es una ciudad, la capital económica del Ecuador, donde hay aproximadamente hoy en día unos 3 millones de habitantes. Lo que yo recuerdo, bueno, pues yo llevo ya 32 años aquí en España y tengo fija mi memoria, aunque memoria es facultad de olvidar, pero recuerdo la niñez, a veces no se olvida, ¿no? Eso, lo que tiene la memoria, que las buenas vivencias te duran y las malas, pues la memoria a veces te las hace olvidar. Yo recuerdo que ahí una especie de como el pueblo valenciano, las fallas, se hacen unos muñecos de paja y de cartón y se hacen representaciones de los sucesos políticos y sociales más relevantes del año. Y a las 12 de la noche del día 31 se les quema y se le da matraca. Es decir, se tiran petardos, cohetes, bueno, de todo. Entonces suena con un ruido infernal, como se hace en la falla de Valencia, y si simboliza una quema de todos los males, de todo lo malo que ha ocurrido en ese año, ¿no? Es una especie de purificación de la vida social y política de en este caso del pueblo de Guayaquil. Otra de las cosas que recuerdo a nivel de yo más que nada el ingenio, el hambre dice que agudiza el ingenio, ¿no? Y se hay gente que se pone, hombres por ejemplo, se pone un vestido negro de una mujer, un vestido de mujer, se pone un velo negro y va llorando diciendo que necesita una ayuda económica porque se ha quedado viuda del año que se muere, claro, del año que se muere. Entonces llevan a rastra otros compañeros de llevan a rastra a otros compañeros que van ahí en la acción esta, y llevando un muñeco con una careta de un viejo. Y entonces lo llevan a rastra, y entonces este hombre va llorando y se mete a los comercios, se mete a las casas, o paran por ahí a un transeúnte, y entonces le piden una ayuda para la viuda. La viuda va con un tarrito y pide dinero, unas monedas, para porque se va a quedar viuda. Y entonces yo creo que es el ingenio. De que el hambre pues agudiza el ingenio, es básicamente eso. Esto se hace a lo largo, perdona Brian, a lo largo de las fiestas de... Sí, solo el día 31. El día 31, sí. El 31 de diciembre, sí, por supuesto. Y bueno, y lo que tiene que ver con la parte lúdica de la comida, pues la gente normalmente consume pues jamón de cerdo, cabezas de cerdo que se asan con hornos de leña y demás en las panaderías, porque normalmente no hay, no es un, es una pieza, la cabeza de un cerdo pues es algo grande, no entra en un horno, entonces la llevan a las panaderías y o a los hornos y tal que hay ahí por la ciudad. Y luego se a medianoche pues se toma chocolate con panetón, este famoso panetón, el pan con uvas pasas y demás. Se hace también el pavo relleno, muy típico, pero de penetración cultural norteamericana en Hispanoamérica. Bueno, pues licores. No suelen comer marisco, pues no sé. Está claro que la gastronomía le va a Brian, se le hace la boca agua, nada más, son solo recordar. Sí, bueno, yo creo que la gastronomía es una manifestación cultural, lógicamente, pero bueno, la gente se apaña como puede, ¿no? Bueno, los ricos creo que no tienen ningún problema, ¿no? Los ricos cogen unos grandes pavos y se los se los asan sus empleadas y bueno, pues se llenan de otras cosas más, me imagino yo. Pero manjares que yo recuerde, pues no hay más allá del pavo, del cerdo al horno, que lo hacen con patatas, cebollas y demás, ¿no? No recuerdo. Y perdona, Brian, ¿y cuál de las dos fechas, 24 de diciembre o 31 de diciembre, son más importantes? Bueno, las dos son importantes, pero en la que son como un poco más especial una de la otra por el tema de que se reúne la familia. ¿Cuál de las dos en Ecuador o concretamente en...? Sí, lo que yo recuerdo es que la fiesta del día 24 más que nada se hace es la fiesta de Santa Claus, que es una fiesta un poco... Importada del norte. Importada del norte para el niño, para dar los juguetes a los niños y tal y cual. Ahí no hay reyes, no hay 6 de enero. Ahí es el 24, el día del Niño Dios, que le llaman, y en el cual viene Papá Noel y da regalos a los niños, ¿no? Entonces la fiesta del 25, la fiesta de Navidad, es una fiesta pues básicamente para niños. Para los adultos lo más importante de las fiestas navideñas es el día 31 de diciembre, donde se celebra a todo lo alto. La gente se compra ropa, la gente se va a bailar, la gente celebra la fiesta en su casa, junta a sus familiares, amigos y demás. Es la fiesta más importante de todo el periodo navideño, la fiesta del 31. Pues muy bien. El cariño que te tengo no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. La primera noticia que os iba a proponer, que están tomadas todas de un, quiero decirlo para que si alguno nos llama, que sepa que son noticias tomadas de un boletín antiloamericano y son noticias vistas desde el punto de vista latino o latinoamericano en este caso. La primera, sin embargo, no se centra en el país, se centra más bien en un lugar del Oriente Próximo, quizá cerca de donde nació el profeta Jesús. Sí, lo fue. Se trata de recordar un poco, de tener memoria de lo que ocurre en Palestina, de lo que ha ocurrido este año 14 que ya ha pasado, que ya está para la historia, en Gaza en concreto y en Palestina en general. En realidad se trata de que un informe resume que a lo largo de, desde agosto, Israel ha violado al menos en 160 veces la tregua que mantenía sobre Gaza. Entonces, se han hecho toda serie de ataques, de gestiones y de asaltos o no permisos, porque de lo más importante que ha pasado es destruir las tierras, están destruyendo las tierras agrícolas de las cuales se nutren los gazadíes, los habitantes de Gaza. No se les permite a los pescadores las peticiones que tenían de buscar alimentos, de pescar. Siguen sin tener poder hacerse a la mar prácticamente y por otro lado no se han abierto los pasos que en Egipto que se acordaron que debían abrirse para que accedieran los materiales, la ayuda humanitaria y los materiales necesarios para la reconstrucción y para todo lo que estaba un poco manga por hombro, como quedó destruido. En realidad lo que se trata es de hacer memoria de lo que supuso el ataque de uno de los ejércitos más mejor formados y mejor dotados del mundo sobre una franja de población con 1,5 o 2 millones de personas encerrados en una especie de campo de concentración del que no pueden salir. Una masacre que en cualquier otra circunstancia habría escandalizado a cualquier habitante del planeta que tenga una mínima concepción ética y de solidaridad humana. Este es el recuerdo. No sé lo que opináis, sabemos que estamos abiertos a cualquier opinión y a la opinión de los que nos escuchan, que pueden verterla, en el 944 21 70 60. Esto es una vergüenza para el desarrollo de la civilización de los seres humanos aquí en el mundo, porque no se puede permitir este pueblo sionista. No voy a englobar a todo el pueblo de Israel, los sionistas, estos que no han aprendido nada de su lección histórica cuando fueron masacrados por los nazis alemanes en el 45. No han aprendido nada, y yo sí creo que están haciendo una práctica cruenta a seres humanos que no tienen nada que ver, ¿no? El pueblo palestino ya existía en los territorios actuales de todo lo que conforma toda esa zona de Israel, la franja de Gaza, etcétera, etcétera. Todo ese territorio fueron llevados, o les dio permiso la ONU, y fueron a ocupar esos territorios cuando ya existía ahí el pueblo palestino, ¿no? Y ahora se sienten, bueno, desde que ellos se asentaron ahí por el año, no sé si fue por el 50 y... Sí, como por los 46, 50, creo, más o menos. Sí. ¿De este siglo? No, del siglo XX. Del siglo XX. Entonces sería en el 48. En el 1948 fue la independencia del Estado de Israel. Más o menos. Además, sí, entonces a partir de... Se les permitió estar allí, pero que empezaron nada más a sentarse. Se les dio la libertad de tener la tierra, y ellos se tomaron después la libertad de echar a los palestinos. Sí, y han estado guerreando con sus vecinos todo. Desde entonces hasta el día de hoy. Es un pueblo bélico y cruel. Uh-huh. Además. Y vemos también constantemente, y durante estos últimos años, cómo Israel, no sé si por tener o contar con el beneplácito de Estados Unidos, o sencillamente porque las instituciones internacionales hacen caso omiso, o como dicen en mi pueblo, no quieren enterarse de lo que está pasando allí, o no quieren meter mano a lo que está pasando allí, pues sencillamente esta gente, bueno, cuando digo esta gente, digo los sionistas, están masacrando a este pueblo de Gaza, este pueblo palestino. Pues de hecho, lo más relevante en la noticia es cómo el asentimiento o el consentimiento mundial que se da a esta situación, que hubiera sido escandalosa. Todos suponemos que si se hubiera conocido en tiempos de Hitler lo que estaba ocurriendo en los campos de concentración alemanes, a donde encerraban a los judíos, todo el mundo se habría sublevado. Y sin embargo, estas noticias nos dan, esto que ha pasado este verano, sin ir más lejos, nos da idea de que no pasa nada cuando se hacen este tipo de genocidios a cara abierta. Es lo escandaloso. O sencillamente no se quiere hacer nada porque hay una pugna de intereses y exactamente nadie le interesa o quiere hacer algo por... Es un pueblo abandonado a la voluntad de los seres humanos, ¿eh? Pero por otro lado, quizá a veces nos creemos, sobre todo aquí en España, que vivimos en una situación muy privilegiada y que somos solidarios y que tenemos mucha conciencia política. Las noticias tienen también relación con otra que está ocurriendo ahora ya próxima a la Navidad, y ha sido la visita del ministro español García Margallo, José Manuel García Margallo, a Egipto, ya que España parece ser que en este año que acaba de comenzar va a tener alguna responsabilidad en un organismo de la ONU internacional para el seguimiento de la política internacional y la paz internacional, encargado por la ONU. Pues ha ido a visitar nada menos que al actual presidente de Egipto, que es el militar Abdel Fattah el-Sisi, que resulta que es el golpista del que se valió la CIA y los Estados Unidos para, quitar el poder legítimamente y democráticamente elegido, ganado por no me acuerdo el nombre del presidente ahora mismo, lo tengo por aquí anotado, pero bueno, el presidente que era el Mursi, nombrado por los hermanos musulmanes, que puede que no gustara, quizá no, a mí tampoco me gustaba que los hermanos musulmanes ganaron, pero sí ganaron democráticamente las elecciones. Lo que no se puede hacer, por muy Estados Unidos y muy quien sea, es decir, ahora que no, la democracia no me gusta el resultado, claro, que da, claro, resulta voy y la anulo, que es lo que ha ocurrido en Egipto y lo que puede ocurrir en otros sitios. Sí, ¿Por qué no van a anular la democracia en Grecia si sale Syriza, que no les gusta, sí, a los del a los banqueros de la Unión Europea? Sí, es bastante cuestionable cómo los Estados Unidos y el llamado imperio están tomando su justicia por sus propias manos, ¿no? Eso me parece inaceptable. Y pues de alguna manera me parece que tendríamos que reaccionar como pueblo, ¿no? O sea, un imperio que dice quién gobierna, quién manda, quién tiene que obedecer, y si no obedecen los elimino, pues entonces no sé, no sé hasta qué punto vamos a llegar, porque ya estamos hablando de varios pueblos, ¿no? Para Marcané, llego a Puerto, voy para Miami. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Miami. Pues estás oyendo Americanos y te recordamos que el programa de hoy está totalmente en directo. Estamos hablando de cómo son las Navidades en nuestros pueblos de Latinoamérica. Y hace un rato estábamos oyendo cómo eran las fiestas de diciembre de Ecuador. Ahora tenemos aquí a nuestro amigo David, que viene de México y nos va a contar un poco cómo son las fiestas de Navidad y de Año Nuevo en México. Cuéntanos un poco, David. Bueno, realmente no sé si se dé en otros países de Latinoamérica, por ejemplo. Las fiestas en México, aunque lamentablemente se han perdido mucho este tipo de tradiciones, son muy particulares, sobre todo el 24 para celebrar la Nochevieja y celebrar el nacimiento del Niño Jesús. Se conmemora el nacimiento del Niño Jesús, aparte de pues los regalos y que traen a los niños y todo eso, pues también haciendo posadas. ¿Las posadas qué son? Las posadas son como reuniones familiares para en donde se cantan canciones de... Hay una canción muy especial que se llama Entre Santos Peregrinos. Entonces van los familiares por las calles, incluso en algunos barrios. No sé si todavía se haga, pero antes en mi infancia también pues se hacía, y íbamos los vecinos, nos organizábamos por comunidades y todo, y y prendíamos unas velas, llevábamos un nacimiento en donde estaba todavía para el 24 no estaba el Niño Jesús. Ya para el 25 se pone al Niño Jesús, se pone a José, se pone a los animales también que están en el nacimiento. Y bueno, se conmemora de alguna manera el nacimiento del Niño Jesús, ¿no? O sea, se hace un recorrido por varias calles o por un barrio. Y bueno, pues es... Después también otro elemento importante en las posadas de México es la piñata, la famosa piñata, que no sé si aquí se conozca, creo que sí por algunas asociaciones de México también que han cultivado esa tradición, ¿no? La tradicional piñata mexicana es la de la estrella. Esa es la tradicional piñata mexicana. Sí, tiene una forma de estrella. Es como una piñata con puntas. Me parece ser como con siete estrellas, son siete estrellas, juntas, porque Sí, son siete puntas, pero más que nada porque representan los siete pecados capitales. Anda, qué curioso. Entonces, hoy sé lo que me he aprendido hoy. Entonces, pues, al golpear a la piñata, incluso hay una canción que dice, dale, dale, dale, no pierdas el tino, si, mira que si lo pierdes, pierdes el camino. Esa piñata representa los siete pecados capitales y los niños golpean a la piñata. Cuando se rompe, la piñata está hecha con barro y cubierta con papel y con papeles de colores, ¿no? Sí, sí. Y cuando se rompe la piñata, se abren las frutas, que son, pueden ser cañas, mandarinas, naranjas, confites, algo así, caramelos. Jícama, caramelos. Allá también hay unos dulces muy especiales que se llaman colación. Y los niños van y recogen todo esos frutos, ¿no? O sea, es como la representación de los siete pecados capitales, se rompe eso y abre como una nueva etapa, ¿no? A romper esos malos deseos, y se regala a los niños esas cosas, ¿no? Y David, cuéntanos un poco, ¿cuál de las dos fechas más importante, o por lo menos más que se vive más con esa ilusión de familia en México, si es el 24 de diciembre para esperar la Navidad o el 31 para esperar el Año Nuevo? Pues yo creo que eso es muy subjetivo, porque bueno, yo vengo de una familia que se puede decir que es muy tradicional, de izquierdas, y no se puede decir que... algunos sí pero son... Pero digo, en general, en México... En México es que hay una diferencia, ¿no? O sea, yo diría que la Navidad, por la tradición tan católica, la influencia española, por la influencia tan católica de los españoles que llegaron a México, ¿no? Entonces, pues puede ser tal vez la Navidad. A mí en particular el Año Nuevo, pero claro, te digo, influenciado por mi familia, ¿no? Entonces, pues no sé cómo. Me siento un poco en la ambigüedad de decidir si la Navidad o el Año Nuevo. Pero los mexicanos el 24 de diciembre se reúnen todos en familia, abren los regalos. Y sí, todo, sí, sí, o, sí, sí. O es el 31 de diciembre de donde se reúnen, como ha dicho, como son las fiestas en Ecuador, que no, que eran para ellos más importantes. No, bueno, el 31. También está mucho la influencia de los Estados Unidos, ¿no? Del Santa Claus también. Antes era más el Niño Dios, por ejemplo, ¿no? O el Niño Jesús. Y bueno, o sea, pues bueno, pues es eso. Oh, pues si me permitís y si mis compañeros me apoyan, podemos hacer un pequeño corte musical. Pues Paco nos tiene otras noticias que han sido muy relevantes en el 2014. Que en este caso me alegra muchísimo que esté David con nosotros, porque y que venga de México, porque tiene relación con su país. La segunda noticia que en principio había destacado, que destaca este boletín latinoamericano, hacía referencia, para hacer balance de lo que ha ocurrido en el año, al hecho ocurrido ya hace unos meses, el drama de las desapariciones en México, que va en aumento, y con Enrique Peña Nieto está llegando a límites insospechados. Porque es el presidente actual. El presidente actual de México. Resulta que este año... Es el presidente ilegítimo. Bueno, esto no lo explicas. ¿Legítimo tú o ilegítimo? Ilegítimo. Ah, legítimo. Bueno, pues en este año, para al parecer, ha llegado a 22.600 personas desaparecidas, dos tercios de ellas varones y 8.000 menores. Y claro, una tiene relación también con el hecho de los desaparecidos, de los 43 estudiantes de magisterio desaparecidos en el pueblo que... De Ayotzinapa. Esto es en la provincia de Guerrero. De Guerrero, efectivamente. En el estado, más bien, ¿no? Porque fue, bueno, ahí en México en vez de provincias son estados. Sí, que conviene aclararlo. Y bueno, y al hecho de que... Cómo se ve claramente que las autoridades, entre comillas, porque son autoridades, efectivamente, están elegidas, opuestas o se han hecho con los cargos, son autoridades, pero parece que están implicadas las autoridades municipales e incluso las del estado de Guerrero en que esto no se pueda cortar, no se pueda reprimir, la propia policía. Por eso me alegra, David, danos tu versión, si quieres. Sí, claro, o sea, bueno, parece ser que no es casual que se haya... atacado a una escuela rural, ¿no? O sea, las escuelas rurales en México son una gran tradición desde, por lo menos desde, pues, de la época de los 70s, ¿no? O sea, cuando surgió el EPR y Lucio Cabañas fue uno de los alumnos. Espera, de el EPR, explícalo. El EPR es el Ejército Popular Revolucionario, el Ejército de los Pobres Revolucionario, creo, me parece ser. Lucio Cabañas fue un alumno de estas escuelas rurales y fue alumno de estas escuelas rurales y con el tiempo se fue convirtiendo en guerrillero, ¿no? Entonces, lamentablemente muchas personas creen que este tipo de escuelas son como hervideros de semilleros de guerrilleros, ¿no? Yo, subjetivamente pensando, creo que pues son donde realmente es como hay otra escuela muy conocida que se llama la Escuela de Agricultura de Chapingo, en donde realmente se forman a los campesinos para crearles conciencia de la tierra, de sus comunidades, y pues por esto mismo no es casual que se haya atacado a una escuela de Guerrero, ¿no? O sea, y más que nada de Ayotzinapa, ¿no? De alguna forma coincide, pero históricamente, con el hecho de que aquí en España, en los tiempos de la Segunda República, los maestros eran considerados todos como revolucionarios, claro. Y todos por el simple hecho de educar a las sí, clases populares, los maestros, sobre todo de las escuelas públicas. Sí, sacarlos de la incultura en que tenían sometido porque históricamente. En aquel tiempo solo había muy pocas escuelas públicas y luego las escuelas privadas que eran sobre todo dirigidas o llevadas eran por órdenes religiosas. Sí, no estamos descubriendo el agua caliente. No estamos descubriendo nada. Cuando pueblo es ignorante, pues ellos pueden gobernar con más facilidad. ¿Y las instituciones gubernamentales qué opinan acerca de este ejército o de guerrilla? Lamentablemente, actualmente... se puede decir que México es un narcoestado, porque entero, todo el estado, pues prácticamente, sí. O sea, yo he oído esa frase ya. Las instituciones están dentro de las instituciones, están metidas las manos del narcotráfico, ¿no? Entonces, hay como un descontrol y México actualmente, en mi opinión y en muchas otras opiniones como las de Noam Chomsky, es un estado fallido. O sea, realmente, y Ayotzinapa es la punta del iceberg. O sea, hay muchas resurrecciones que han sucedido en México. O sea, personas que ya están cansadas de estas situaciones de que el narcotráfico, por ejemplo, se estén metiendo con las comunidades y se están levantando en contra del narcotráfico, ¿no? Hay que agregar también que el narcotráfico está apoyado por los Estados Unidos. Una vez más, volvemos a decir que los Estados Unidos es el gran impositor y el gran impostor de este mundo llamado Tierra, y creo que debemos reaccionar diferentes pueblos ante este sheriff, que es realmente cruel. Y vamos, o sea, es una porquería como capitalista, ¿no? Pero dejémoslo ahí, pero está claro, muy, muy claro lo que dices, pero estos 43 normalistas, que quizá tendría yo que explicar que normalistas, cuando se escucha esto en las noticias o en los noticieros, quiere decir alumnos de una escuela de magisterio, que se llaman así, escuela normal. Es un, sería largo de entrar en ello porque el origen del nombre y demás, pero bueno. Normalistas quiere decir alumnos de una escuela de magisterio que están formándose a su vez para profesores. Estos 43 han desaparecido, uno se ha encontrado sus restos y los otros están perdidos. Y al parecer están implicados clarísimamente y hasta detenidos los agentes municipales, la policía municipal de los pueblos de Iguala, de Cocula, y el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, que con su esposa, incluso con sus hermanos, que son todos miembros de un grupo de estos asesinos implicados con el narcotráfico. Sí, sí. Que por cierto, ya me enteré ayer o anteayer que ya le están dando impunidad a Barca y a su esposa también, porque como no hay cuerpos, no se les puede culpar de nada, no se les puede responsabilizar de nada. Sí, pero el comienzo de la noticia es bestial. Es decir, algo que empezó en los tiempos de Fox y que continuó con el presidente Calderón, con este presidente, en el año 2014 ha habido 22.600, aproximadamente 22.600 desaparecidos en México. Es que es una bestialidad. Es una bestialidad. Es decir, es terrible. Es decir, porque ahora la punta de la lucha ocurrió en este hecho que fue el 26 de septiembre, el día Ayotzinapa. Ayotzinapa. Sí, que esto ocurrió el 26 de septiembre. Estamos a primero de enero del 2015. Esto no se ha solucionado, ni probablemente se va a poder solucionar, por lo que dice. No, realmente no creo, porque, bueno. Que se trata es de cortar esta dinámica. Sí, pero lo que sucede es que nos estamos enfrentando, y esto lo dice un escritor italiano, nos estamos enfrentando a las grandes transnacionales. Y como estrategia están desapareciendo a muchas personas y secuestrando también a muchas personas para de alguna manera pues atribuirse los recursos de los países. Es contra los que estamos luchando, contra el imperio, contra los Estados Unidos, contra los grandes gobiernos como Alemania también, o sea, que son los representantes y las altas oligarquías del poder, ¿no? O sea, solamente yo creo que el pueblo va a tener que poder hacer algo, porque esto, si no, es imparable y es el neoliberalismo. Antes, David, nos habías dicho que, y me sorprendió mucho cuando lo dijiste, que el gobierno de Peña Nieto o Peña Nieto como presidente era ilegítimo. Me imagino que será por todo eso. Explícanos un poquito. Me imagino que será por todo lo que nos has contado, que es muy grave, pero también habrá algo más, ¿no? Para poder tacharlo de. Vale, he dicho que es ilegítimo porque Peña Nieto llegó. Bueno, para empezar, no tiene ninguna preparación académica. Pero eso no quiere decir que sea ilegítimo. Sí, eso para empezar, ¿no? Pero las elecciones a las que llegó son totalmente irregulares. No hubo participación de voto de muchas personas. Y los que votaron por él, pues estaban o compradas esas personas. O vamos, hubo muchísimas irregularidades en las elecciones de esta persona. Y esto no es nuevo. En el pasado sexenio, con Calderón, también se presentó Andrés Manuel López Obrador y perdió y perdió las elecciones, y pero también hubo mucho fraude por parte del Estado mexicano, ¿no? Entonces parece ser que, en mi opinión, están mucho las manos metidas de las transnacionales y de los Estados Unidos. Intereses del petróleo mexicano. Y ¿cómo? De los intereses del imperialismo al petróleo, a los recursos naturales. A los recursos, y no me limito a México, ¿no? A toda Latinoamérica y a África y a Asia también, ¿no? Entonces, pues por eso le digo ilegítimo, ¿no? Porque realmente no hay muchos mexicanos que están cansados de esto y lo expresan continuamente en las redes sociales. Y también aquí estamos cansados de nuestro presidente y lo tenemos que soportar todavía un año más. Pues a ver cuánto aguantamos o explotamos, porque vamos, o sea, esto no puede sostenerse así. Me da que tenemos que explotar nosotros, porque él es incombustible, por lo menos el de aquí es incombustible. Es la cara más dura que se puede ver. Sí, bueno, yo solamente creo que estas personas tomando antidepresivos pueden decir tantas mentiras y en pocas palabras. Yo lo que podría agregar era el sufrimiento del pueblo mexicano. Yo creo que es algo prioritario. Yo escuché una frase por ahí uno de estos días que decía que lo primero es antes. Pero los norteamericanos, claro, lo primero, y Europa no reacciona, Europa no hace un manifiesto, Europa no le da un toque de atención a los Estados Unidos, porque primero es el tratado de comercio entre la Unión Europea y el Estados Unidos, y luego pues los derechos humanos pues después, ¿no? Y yo creo que lo primero son los derechos humanos, para justificar un poco lo que es la civilización humana, justamente, y no el comercio, no ese gran señor que no lo conozco que se llama mercado, ¿no? Pues creo de verdad que, como lo dijimos en el sumario, estamos que íbamos a hacer un programa muy interesante y muy diverso. No sé qué opinan mis compañeros y los oyentes. Creo que está la patata muy caliente. Y los oyentes, que les recordamos que estamos totalmente en directo y que pueden opinar en el 94-421-7060. Pasiones, sí, ella es sencilla, le brinda al hombre. Pues siguiendo con las tradiciones navideñas en alguno de nuestros pueblos de Latinoamérica, creo que me toca a mí tomar la palabra y hablar un poco sobre lo que son estas fiestas decembrinas en Venezuela y cómo se viven allí. Pues puedo decir que a donde quiera que un venezolano pase las Navidades fuera de su terruño, añorará lo original y especial que son estas fechas allí en Venezuela. No solo por la comida, sino por sus costumbres. En Navidad y Año Nuevo, Venezuela se viste de fiesta y se engalana con su mejor ambiente. Es época de sabor y festejo, de reunión y encuentros, de calidez y de felicidad. En cualquier rincón venezolano se celebra la llegada del Niño Jesús y un sinfín de tradiciones se despliegan en toda Venezuela. Desde pequeños nos inculcaron que el arbolito se decora en familia, digo el arbolito de Navidad. El pesebre no puede faltar, las lucecitas en el frente de la casa son impecables. El ponche crema casero, que es una bebida alcohólica tradicional que solo se hace en estas fechas. Los dulces legendarios, los regalitos y las hallacas. Las hallacas, aquí me voy a detener unos breves segundos, ya que no se puede concebir unas Navidades en Venezuela sin la hallaca, que es un plato típico venezolano que solo se hace en diciembre, y lo que hace especial a este plato no es solo que sea sinónimo de la Navidad, que también, sino que en la preparación de este delicioso plato es un motivo perfecto para unir a la familia mucho más si está distanciada. El ingrediente secreto de la abuela, la destreza en el amarre de algún tío, la textura perfecta de la masa que le queda a alguna tía, en fin. Es como la misma hallaca, una combinación de muchas cosas para hacerla tan especial. La hallaca es el plato que no puede faltar en ninguna cena navideña en Venezuela. Sí, sí, me estás haciendo acordar que Ecuador asimiló esa tradición, entonces vuestra, sí, porque ahí también se hace también la famosa hallaca. ¿Sí? En Colombia sé que se llama, sí. Se le llama, a la hallaca se le llama tamal. Claro, tamal. Se hace. Sí, Ecuador se también agregan, se llama tamal. Se le agregan algunos ingredientes diferentes, sí, y sí. Se hacen de forma diferente, pero sí, vamos, es sí, muy parecido. Sí, parecido, sí. En este programa especial de Americanos, este servidor pues trata de expresar un poco ese sentimiento colectivo que invade el territorio venezolano en Navidad. Si alguno o alguna de nuestros radioyentes tiene la oportunidad de visitar Venezuela por estas fechas, pues disfrutará la energía de nuestras fiestas, porque la llevamos dentro como solo los venezolanos y las venezolanas lo sabemos llevar. Llevamos llevar la fiesta, digo, la alegría, sí, sí. Como es en la alegría en casa y pues... En la comunidad. Yo, si me dejas, ¿sí? Yo conocí tu pueblo, yo estuve un mes de vacaciones ahí. Conocí Caracas, conocí Maracaibo, me fui, alquilé una lancha y me sumergí por esa anaconda que se llama la Laguna Sinamaica. Estuve en Mérida, estuve en este... ¿Cómo se llama? Teleférico. El teleférico. ¿Dónde va? ¿Dónde va ese teleférico? Está en Mérida. Pico Bolívar. Pico Bolívar. Sí, sí, es verdad. Al Pico de Bolívar. Sí. Y lo que me he fascinado, había una esfinge de una india ahí de venezolana en lo que es la entrada al teleférico, sí, me quedé impresionado. Era en esa época, no sé si el Ecuador lo ha superado, pero era el teleférico más largo y más alto de toda Latinoamérica. Sí. Y luego me fui a las Islas Margarita y terminé allí. Hiciste un buen recorrido, sí, al territorio venezolano. Estuve en Islas Margarita también una semana, estuve disfrutando ahí de las playas y demás, y cuando era mucho más joven. Pues a todos y a todas que nos están oyendo a través de la 107.5 Irola Irratia, quiero desearles, antes de continuar, porque quiero hablar un poco más de lo que son estas fiestas de Venezuela, fiestas de Navidad y de Año Nuevo en Venezuela, pues una feliz Navidad y un próspero año, pues 2015. Existen también allí expresiones culturales, gastronómicas, musicales y tradicionales que identifican la celebración de la Navidad en Venezuela. Estas celebraciones tienen una gran fuerza, pues encierran innumerables reuniones colectivas que hacen que las fechas decembrinas sean muy especiales. Entre estas manifestaciones que suelen expresarse en Navidad y en algunos casos extenderse hasta febrero, encontramos, como seguramente vamos a también lo podemos encontrar en Ecuador, en México, en Colombia, que de alguna manera pues nuestras fiestas en Latinoamérica son muy parecidas, siempre tienen ese toque de originalidad en cada pueblo. Por ejemplo, en Venezuela está lo que es el pesebre. Los venezolanos pues suelen decir que sus pesebres son los más originales. La creatividad de la familia se plasma en el nacimiento del niño Jesús, porque allí no llega Santa Claus, aunque también para allá con esta influencia norteamericana, específicamente de Estados Unidos, pues está también lo que es el Santa Claus. Pero allí es más que todo el niño Jesús. Yo recuerdo que cuando estaba pequeño, a nosotros nos traía los regalos, era el niño Jesús, que es tapado en el pesebre con un pañuelo blanco hasta la medianoche del 24 de diciembre, que es cuando le quitamos ese pañuelo y quiere decir que ya ha nacido el niño Dios. Muchas familias tienen la tradición desde los abuelos, quienes inculcaron que una vez puesto un año el pesebre, se debería colocar todos los años para que no faltara el niño Jesús. El pesebre venezolano tiene su origen en las tradiciones españolas traídas al Nuevo Mundo, me imagino que como la mayoría de las cosas, bueno, me imagino no, como la mayoría de las cosas en las costumbres en Latinoamérica, que son venidas del tiempo de la colonización. Los indígenas y esclavos africanos, en su condición de no cristiana, porque no tenían religión, no aportaron significación alguna a esta fiesta, salvo la influencia aportada a la parte gastronómica de los festejos de Navidad. El venezolano de hoy en día, pues, no ha renunciado a esta costumbre de poner el pesebre, incorporándole como compañeros del escenario navideño el arbolito de Navidad y otros adornos de más reciente introducción. Esto último particularmente en el entorno urbano, en donde se depende cada vez más de la industrialización de la Navidad. En el ámbito más rural y en el menos urbanizado, aún se dispone de espacio y tiempo suficiente para que la tradición del pesebre, pues, se explaye en toda su dimensión creativa. También sí. Tenemos el arbolito, dime. Sí, sí, en las barriadas de Ecuador también se hacen concursos, o sea, se hacen árboles, se hacen nacimientos y tal, y luego se hace un concurso a nivel de la ciudad y tal, y el más preparado. También en México. México también. Y el más preparado, el más técnicamente tal, que simulan aguas y simulan luces y tal, con movimientos. Lo que estábamos diciendo. En los barrios de México hay algunos, bueno, ya no se hace, ¿no? Pero se hacían unos farolillos con papel y, bueno, se hacían concursos en las calles y todo eso. Me imagino que tanto en México como en Ecuador y muchos países de nuestro pueblo latinoamericano, pues también está el arbolito de Navidad. La decoración del árbol de Navidad es tarea de toda la familia en Venezuela. Los venezolanos, en especial los marabinos, que es una zona de Venezuela, construyen y decoran el arbolito desde noviembre, en especial en el estado Zulia, que es una zona de Venezuela, es donde se concentra el mayor de petróleo. Una de las razones es la veneración a la Virgen de la Chiquinquirá en esta zona, patrona de ellos, que se celebra, pues, el 18 de noviembre. Están las gaitas, que en Venezuela, pues, musicalmente hablando, diciembre es gaita venezolana. Y aunque nació precisamente en este mismo estado de Zulia, pues se ha extendido por todo el país y hasta en muchas partes del mundo también se oye la gaita venezolana. Y es muy marchosa esa música. Es muy marchosa. En los últimos años, pues, las gaitas no solo se escuchan en diciembre, sino que ya desde el mes de octubre, y si me apuran, en septiembre, ya se escuchan los furros y las tamboras de estas gaitas, y las agrupaciones, pues, empiezan a interpretar, pues, los mejores temas de la Navidad. También en Venezuela tenemos lo que son las misas de aguinaldo, que es una costumbre amanecer en diciembre en una misa de aguinaldo, o misa de gallo, como misa también de gallo, se le dice. Sí, eso se lleva en Ecuador. Imagino que Ecuador también gallo, habrá. Sí. Pues estas misas son una expresión que caracteriza la transculturización y la fusión de dos mundos que se ha dado en estas tierras. Las misas de aguinaldo, pues, reúnen a los familiares y amigos en la iglesia, que está particularmente adornada para estas fechas, y donde el clérigo, pues, dirige la misa, desde que es acompañada con cantos de aguinaldos, y al culminar estas misas, pues, se lanzan fuegos artificiales, se toma café o se toma chocolate. Yo iba a interrumpirte antes, pero no lo he hecho. Decías que en septiembre ya se empezaba. Ya en septiembre. En el verano. En mi tierra, donde yo vivo ahora, septiembre es todavía el verano. Pues sí. Bueno, allí en Venezuela, como sabes, Paco, es verano casi todo. Todas las épocas. Ya. Bueno, pero quiero decir casi que con a 5 meses vista de exactamente. La cuando yo recuerdo vamos cuando, a terminar haciendo el año entero Navidad. Yo recuerdo que cuando estaba pequeño las gaitas navideñas solo se oían en diciembre. Bueno, yo cuando estuve poco a poco empezaron ya a Me ha gustado. En noviembre, luego en octubre, pues, y creo porque tengo ya muchos años por estas lindas tierras del País Vasco. Creo que en septiembre ya se empiezan a oír. Y si nos descuidamos, vamos a oír gaitas todos los meses del año. Me ha gustado además cómo nos contabas esta historia y cómo entrábamos todos en ella. Estábamos pendientes de cómo lo contabas, ¿no? Y pensando por otra parte, y es una pregunta que quería hacerte también desde abogado del diablo, que me toca ser en estos casos, y que es un tema que me gusta, pero bueno. El hecho de la mala propaganda que se le está dando a Venezuela ahora país. Con eso, el tema del bolivarianismo, eso iba a decir, de Chávez y demás, un país tan hermanadamente relacionado con toda Latinoamérica y con toda Hispanoamérica, que se ha llamado en algún sitio, o con todo lo que podríamos ser una comunidad muy diversa, sí, a veces enfrentada, por lo que los nacionalismos no se enfrentan. De hecho, un argentino y un chileno no se pueden ver, y tantas otras cosas. Y los gringos, por cierto, nos llaman a todos, o os llaman a todos, latinoamericanos, diciendo, vale, todos al mismo cajón. No se dan cuenta que la diversidad entre latinoamericanos es enorme. Mm. Y dentro de un mismo país también es enorme, a veces, sí, de una región a otra, ¿no? Sí, yo quería decir que mi experiencia cuando estuve en Venezuela, yo me encontré un pueblo muy cálido. Gracias al pasaporte que nos brinda la misma cultura, la misma lengua, la lengua materna, yo me sentí como en mi casa, yo me sentí como en Ecuador, me sentí como en España. Yo ya vivía aquí en España. Y bueno, pues que quería decir que también los castros chavistas también pueden ir a Venezuela. Bueno, ya esos son temas políticos y hemos, en el programa de hoy pues estamos hablando de las costumbres de nuestros pueblos y bueno, ya habrá sitio y lugar y programa para tratar para temas políticos, sí, de nuestros pueblos. Pues si os parece bien, pues continúo hablando un poco más de las Navidades en uh-huh, Venezuela. Y otra de las cosas que es muy típica en estas fechas, pues es la mesa navideña. Si algo pues se caracteriza la Navidad en nuestra tierra es la particular mesa navideña, producto de la fusión pues de muchas razas y de la transculturización, perdón, y la clara influencia española sobre los indígenas venezolanos. Nuestra comida pues es bien particular, llena de color y sabor. En la mesa de Navidad pues encontramos como plato principal y característico la amada hallaca, que ya hablé de ella. Sí, la hallaca, sí. Exactamente. Y pues que esta hallaca pues está vestida pues de hoja de plátano. Su piel pues es de harina de maíz, que esconde dentro de ella un guiso que incluye ingredientes de cultura española e indígena venezolana también, y es acompañada pues de un rico pan de jamón famoso en nuestra tierra pues en estas fechas, y solo se ve en estas fechas. No pasa lo mismo como con la gaita, que ya casi que lo vamos a oír todos los meses del año. Este pan pues es un pan relleno de jamón con bacon, pasas y aceitunas. E igualmente lo acompañamos con ensalada de gallina y el pernil de cochino, como lo llamamos allí. Pues son platos característicos pues que presentan la mesa navideña. También celebramos en las fiestas de diciembre pues lo que llamamos el Día de los Inocentes, que por estos lares, por estas tierras, ¿no? También sí, y en la mayoría de los pueblos latinoamericanos pues también se celebra, o por lo menos se disfruta de él, que es el 28 de diciembre, efectivamente, como ha dicho Brian, y pues se celebra en varios lugares del país este día, ¿no? Este Día de los Inocentes. Además de los llamados juegos de inocentes o bromas a familiares, amistades y público en general, para hacerlos pues caer por inocente, como decimos allí. Hacemos una broma a alguien y cuando la persona ya está un poco nerviosa, pues le decimos el típico "caíste por inocente". Para terminar, pues me gustaría hablar de lo que es el Año Nuevo y el Año Viejo. Allí hay una gaita venezolana, una canción de gaita venezolana muy famosa, que tiene muchos años, no sé cuántos años son, que dice algo así como "¿qué te pasa, viejo año, qué te pasa, que ya tienes tus maletas preparadas?". Esa canción la oímos, no sé los datos, pero me imagino que más del 90% de los venezolanos unos segundos antes de acabar el año. Es como había dicho, es un pequeño fragmento de una gaita venezolana que es cantada por Betulio Medina, muy conocido allí, y el grupo se llama Maracaibo 15. Es el nombre este de una gaita venezolana, una de las más famosas de Venezuela, y que con sus letras, digo las letras de las gaitas y de este grupo en especial, recibimos todos y todas pues el nuevo año. Creo que nuestro compañero Unai nos va a poner un trozo de esa canción. Unai, el maestro de los platos. Tiene marcha, pues, ¿eh? Tiene marcha, sí. Tiene marcha. Pues esta canción, faltando 5 minutos, 10 minutos para acabarse el año, es típico, vamos, en todos los hogares venezolanos. Es una letra muy bonita. Y bueno, y despedimos el año viejo pues con ese aire de nostalgia y cierto sentimiento triste que se disipa entre abrazos y brindis. El año viejo pues pasó y se escucha su partida al compás de música y un cañonazo de pólvora que llamamos de la misma forma Año Viejo. El año nuevo y Año Viejo pues son parte de nuestras tradiciones decembrinas. Poco antes de las 12 del 31 de diciembre, pues los venezolanos preparamos un ambiente maravilloso para augurar un nuevo año lleno de amor, felicidad, y coincide con Ecuador, sí. Y muchos países de Latinoamérica, que el 31 de diciembre pues es se tira una fecha traca, más, se tira más traca, importante que la del a 24. A partir de las 12 de la noche se tira traca y traca y matraca. Porque es cuando pues nos reunimos todos en familia pues para recibir el nuevo año con ilusión y con... Bueno, de todos esos manjares que has mencionado, yo me quedo con el pabellón nacional, ¿eh? Sí, pero ese pabellón nacional, no, si lo quieres comer en diciembre, lo puedes comer perfectamente, sí, sí. Pero no forma parte de la gastronomía de esa época, específica para esa esos fecha. Días, sí. Pues, entre las creencias y más conocidas, pues están el tomar un puñado de... Digo la noche del 30, cuando ya se acercan las 12 de la noche del 31 de diciembre para recibir el nuevo año, pues hay entre las creencias más conocidas el tomar un puñado de lentejas y tenerlas en la mano cuando llegue el nuevo año para, bueno, dicen que para tener prosperidad. Sí, hay muchos que también sacan las maletas a la calle para tener un nuevo año lleno de viajes. O comerse las 12 uvas del tiempo para garantizar el cumplimiento de los 12 deseos. O romper las copas para dejar el pasado atrás y abrir paso al futuro prometedor del año nuevo. Y algunos, o algunas, hasta usan ropa interior amarilla. Creo que por estas tierras es de color rojo. Allí es de color amarillo y pues dicen que es en señal de buena suerte. Los 31 de diciembre son una fecha muy especial, como lo he dicho antes. Esa noche pues nos vestimos de fiesta y entre estrenos de ropa y alboroto y mucha alegría, pues se comparte una hermosa cena que presenta los platos que ya he mencionado antes y se comparte con familiares y amigos. En algunos estados pues se quema el llamado Año Viejo, que es muy parecido a lo que has dicho tú, Ecuador, Brian. Sí, sí. Que es un muñeco que se le rellena de pirotecnia, de fuegos artificiales, y el haciendo creer que ese muñeco es el Año Viejo, y el 31 de diciembre a las 12 de la noche pues se quema. Se purifica el año, ya se ve. También hay algo muy curioso en Venezuela, que es pintar las casas. El venezolano no puede dejar pasar una Navidad. De hecho, en Venezuela las casas se pintan, la mayoría de las casas en Venezuela se pintan es en diciembre. ¿El interior, el exterior o todo? El interior, todo, el exterior y todo, Paco. Todo. El venezolano no puede pasar tira una muebles, Navidad. Tira muebles, compra muebles. Sí. Oye, pues esa... como comprar muebles y... Pero esa pintar... tradición me parece muy bonita, ¿eh? Pues sí, se pintan las casas, sí, claro, sí. Me eché a acordar también del ponche, sí, sí, ahora recuerdo. Pues las tiendas... Las tiendas... En México también se hace el ponche. Ah, sí. El... Eso es español, creo yo. Pues creo que sí, pero bueno... El ponche creo que es español. El ponche es una bebida. Es una bebida alcohólica. Sí, una bebida, a base sí, de leche condensada. Sí, de, bueno, sí, yo no sí, la sé preparar. Sí, entonces sí, entonces sí. La mistela también recuerdo yo. Pues las tiendas de pintura, volviendo a esto de pintar las casas, pues se abarrotan se forra, de gente. Hacen su agosto ahí. Y hacen su agosto, pues para eso, para vender la pintura. Por eso es que en muchas partes, cuando tú llegas... Cuando uno llega a una casa y huele a pintura, uno no dice huele a pintura, uno lo que dice es huele a Navidad. Cuando llega a una casa y huele a pintura, como que está... Sí, a mí lo que me llenó de alegría era que eran casas, pues no están pintadas todas de color blanco, joder. La una es roja, la otra amarilla, la otra es verde. O sea, es la hostia, es una alegría que da ver casas pintadas de todos sí, los sí, colores. Ahí, exactamente, allí cada uno pinta su casa su como casa mejor le recomienda. Su santa voluntad. Exactamente, también tenemos lo que es el pote y el cochinito este de aguinaldos, que durante el mes de diciembre, pues los negocios o las tiendas, acostumbran a colocar una caja o un pote o un cochinillo de plástico enorme, pues para que los clientes cuando compren algo, pues depositen allí lo que llamamos nosotros el aguinaldo, que es sin vergüenza, una, son mercaderes, una monedita para... Va el pobre a comprar una libra de lenteja y encima le quieren sacar unas moneditas. Pero ¿sabes qué es lo positivo de esto? Que luego el total del dinero que se recauda a lo largo de diciembre, pues después se reparte entre los empleados. No, esto no es para el jefe. Bueno, pues también está Lo igual típico, se beneficia, ¿no?, el jefe, porque tenía que darles un aguinaldo el cabrón. Pues, y yo creo que para ir terminando, porque ya me estoy extendiendo mucho, con este repaso por las costumbres y tradiciones que tenemos los y las venezolanas en estas fechas decembrinas, pues tengo que decir que todas estas celebraciones pues llenan de calor humano todas las fiestas navideñas, que si algo tienen característico es ser un periodo donde la reunión familiar, la solidaridad y los valores humanos pues se apoderan de nuestras almas, ¿no?, y de nuestras familias. Entonces Venezuela pues se hace aún más cálida y da paso a la entrega de un periodo que se cierra para recibir otro nuevo lleno de esperanza y nuevos sueños por realizar. Así que esto es más o menos lo que puedo decir de las fiestas de Venezuela en Navidad y en Año Nuevo. Bueno, recordamos mientras tanto que estás escuchando Americanos a esta hora en Irola Irratia 107.5 de tu FM Bilbao, que estamos en riguroso directo y que si quieres puedes contactar con nosotros en el 944 21 70 60. Estamos esperando tu participación. Pues ya hemos hablado un poco de cómo se celebran las fiestas estas de Navidad y Año Nuevo en nuestros pueblos de Latinoamérica, pero ahora queremos venirnos un poco más cerca y Paco pues nos va a decir más o menos cómo se celebran estas fiestas de Navidad y Año Nuevo de la Navidad de campo de Cartagena. Sí, Cartagena, bueno, España. Lo que pasa es que me encanta cómo estáis contando vuestras propias fiestas y entonces pues esta introducción que nos ha permitido Unai oyendo a José Menese cantando flamenco parece que distorsiona esta cuestión, pero bueno, pues voy a aprovechar para dar la visión. Igual no hubiéramos tenido que hacer primero otra noticia, pero está bien, está bien. Entonces yo lo que más vivo y recuerdo de la Navidad en la tierra donde yo nací, que es el campo de Cartagena, es que todo lo que habéis contado es casi paralelo. Es decir, la diferencia mayor, la importancia del día de Navidad, la importancia del día de Nochevieja, en contraste con lo que ocurre aquí en el País Vasco, o lo que ocurría, o la diferencia que yo veía con relación a mi tierra, es que en Nochebuena y en Nochevieja ambos eran de fiesta, sobre todo era primordialmente de fiesta, y no se iba uno a cenar a casa, si acaso tomaba algo, pero para hacer un soporte en el cual se iba a servir para las bebidas posteriores, para que no te afectaran las bebidas. Y se estaba de fiesta, por la calle, con las panderetas, con la guitarra, alguien y recordando en este caso la diferencia abismal con lo que hay ahora. Ahora mismo se ha cambiado todo y nos ha llegado Papá Noel, nos ha llegado la importancia del día de Navidad, que tiene que tener muchas compras, que tiene que tener un árbol y que tiene que tener a Santa Claus y a Jingle Bells y todo este tipo de canciones gringas que nos ha venido nuevo. La diferencia y lo que quería decir era distinto a lo que yo veía también en el País Vasco. En el País Vasco sí se mantenía esta diferencia grande con aquella tierra de el que era un día recogido, el día de Nochebuena, se celebraba más bien en familia y sí, la calle se quedaba abandonada y silenciosa más o menos sobre las 9 de la noche. Ahora hay algunos bares que abren, pero la mayoría sigue siendo así y eso era totalmente distinto. Entonces, ese es un cambio, el hecho de que allí la aculturación ha llevado a que, por otra parte, sea distinto también el hecho de que la máxima fiesta, sobre todo para los niños, estaba el Día de Reyes. Es decir, el día cuando para otros ya había terminado la Navidad, toda la Navidad era un proceso, sobre todo para los niños, porque recibían los regalos el Día de Reyes. Y esto, pues sí que es verdad, que parece que no está bien, que es mejor que los niños disfruten durante las vacaciones de los regalos o de los juguetes, que entonces solo teníamos uno quien lo tenía, y de la forma que se tenía, pero bueno, era un regalo, o era la forma de luego mostrarlo a los demás, o ir a jugar, o pasarte el día con tu juguete que te habían traído los Reyes. Esto era una distinción, una cosa distinta. Y luego también, sí, mucho las canciones. La canción y cómo se hablaba, curiosamente, aunque estamos hablando de una provincia que es distinta a la provincia de Murcia, a esto me refería, es que la zona donde yo nací forma como una cuña dentro de la provincia de Murcia que llega hasta las montañas de la Unión, hasta una zona próxima o el entorno de Cartagena, en la cual la tradición de canciones, de música y de todo esto era del flamenco, era andaluza. Todo esto se ha perdido. Todo esto ha desaparecido. Ahora mismo existe una culturación total en favor de Jingle Bells, de Santa Claus y de la música gringa, y prácticamente ha desaparecido. Por eso me gusta que Unai nos haya sacado de nuevo algo que cuando yo era niño era normal, y era oír a la gente por los campos, con los carros, o en el trabajo, o en las labores agrícolas, cantando música andaluza. En el pueblo donde me he retirado un poco, que está unos 20 kilómetros en la costa, también es lo mismo. Es música andaluza. Se conserva, eso sí, que nos oiga, quizás si nos oye algún hispano, se sabe que hay un festival de folclore de tipo flamenco muy importante en La Unión, en las montañas de Cartagena, donde estaban las minas que fueron utilizadas y explotadas desde la época romana, las minas de La Unión, pues se celebra aún un festival de cante flamenco muy importante, pero solamente lo conocen los eruditos de este arte, los aficionados a ello, y suena de esa manera que me gustaría que Unai nos pusiera de otro poquito a José Menese con un villancico andaluz. El cante de las minas. Efectivamente, así. Esto es lo que se celebra en La Unión. Yo quise mucho, le sigo queriendo, a un amigo mío murciano de Alcantarilla, y se me murió en un accidente hace pocos años, y le conocí pocos años, pero muy intensos, y yo le, él murió ahí en Alcantarilla, en una carretera entre la Murcia capital y Alcantarilla. Y él era un gran aficionado del cante de las minas, y él me hablaba uh-huh. mucho de ellos. Pues mira, oye, me das oportunidad porque Alcantarilla es también parte de mi patria. Yo sí, viví en Alcantarilla desde los 12 años hasta los 16 o 17. Y él me recordaba, dice que la famosa Rocío Jurado era pues un pedazo de cantante en cante jondo. Sí, bueno, y en copla tradicional, que también, hombre, se ha perdido. Ahora nos queda esta señora que ha sido encerrada en Marbella, pero que bueno, pero, que es copla que no tiene que ver con el arte ya o con el cante como bueno, este que oíamos de José Meneses, esta voz tan privilegiada. Bueno, lo curioso es que esta zona, el Cantarilla, está por allí, pasa ya el río Segura, y es ya otra cultura totalmente distinta, otra musicalmente, lingüísticamente, etcétera. Es decir, en esta zona, a partir de unas montañas que se llama el Puerto de la Cadena, para ir a Murcia, desde el donde yo nací, pues cambian las costumbres y cambian las costumbres. Unas pequeñas montañas, porque a veces no tiene nada que ver ni con los Andes ni nada. Estábamos hablando de montañas de 200 metros de altura, sí, ¿no? Sí, pero a partir de ahí es un límite casi geográfico a donde termina en realidad Andalucía y comienza otra forma de ver las cosas, que es, por un lado, propia, porque son restos de una repoblación de aragoneses y demás, de los cuales conservamos la lengua, el acabar las palabras en pequeñico, bonico, qué cosa más bonica, sí, o qué cosa más pequeñica, y tal, que es aragonés, y enseguida la mezcla de la historia de los valencianos y catalanes que llegaban hasta allá con su cultura también. Es decir, una zona muy peculiar en este sentido. Y se ha dejado atrapar, perdona Paco. Todo esto está desapareciendo con la televisión y con la esta está desapareciendo, pero a una velocidad que cuesta trabajo comprenderlo. ¿Cómo no, si no se hace algo en este país por proteger la cultura local? Me refiero a cultura local, el hecho de que aquí en el País Vasco, en todo el Estado, pero en el País Vasco, en Cataluña, en Murcia, en Sevilla, en Andalucía, en cualquier sitio, se cuide la cultura local, los artistas locales, los músicos, los que hacen teatro, los que hacen tal. No tendremos artistas ni tenemos nada si no se cuida. Todo lo que se hace es copiar a Gringolandia o copiar sí, a los sajones. O sea, que sí se ha dejado atrapar por claro, este... Claro, igual como Latinoamérica también está metida en esta dinámica, creo yo. Es lamentable, siendo España una potencia cultural, o sea, una cultura fuerte, ha tenido una representación a lo largo y ancho del mundo, sobre todo para nosotros, los latinoamericanos. Yo soy sobre todo un hispanista. Yo, a nivel de la cultura anglosajona, lo que admiro son sus grandes escritores, ¿no? Shakespeare, Milton y los norteamericanos. La literatura norteamericana es una de las cosas que me apasionan. De hecho, mi querido Gabriel García Márquez fue un hijo literario de Faulkner, ¿no? Este gran escritor que hablaba sobre las grandes familias decadentes del sur de los Estados Unidos. Y creo que si España no dejamos de, o todo el pueblo latino, todo nuestro mundo y latinoamericano o hispanoamericano, como quieran llamarse, para todos los gustos, que tenemos una gran riqueza cultural, creo que debemos de protegerla y que decirle a nuestros amigos y compañeros españoles que allá en el otro lado del charco hay 400 millones de personas que hablan la lengua de la madre patria. Españoles y vascos. Y catalanes también. Y catalanes. Bueno, aunque no hay algunos que no quieren, pero bueno. Eso es otro tema. Eso ya es otro tema. que hay que abordar, que hay que abordar, que tenemos que abordar. Exactamente. Porque el hecho es la diversidad tan grande que puede haber en España y que hay, de hecho, en Latinoamérica. Porque, de hecho, nos estamos hablando de países y nos estamos quizá olvidando también de los pueblos indígenas son americanos. Son americanos de primer. Más americanos. Yo no voy a hablar de eso. Sí, oye, pues quizá lo que hacemos es aprovechar y que tú querías, David es mexicano, como hemos dicho, a los que estén sintonizándonos ahora, recién sintonizándonos, como decís por allá, que quería contarnos una efeméride de mexicana, también de paso, si te parece, David. Bueno, pues hoy, 1 de enero, se celebran ¿cuántos años? Perdón, ¿cuántos dijimos? No, son 20 años, creo ya, 21 años. 94. En el 94 fue el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional ahí en el estado de Chiapas. Y pues... con el subcomandante Marcos. Con el subcomandante Marcos, ahora autodenominado comandante Galeano. ¿Cómo así? ¿Me pierdo en esta historia? Pues... sí. Bueno, realmente el Ejército Zapatista de Liberación Nacional tiene 31 años de existencia, pero sin embargo el Ejército Zapatista lo intentó todo antes de surgir el ejército. Hubo huelgas, hubo bloqueos de carreteras. Sin embargo, pues no les quedó otro camino hasta el levantamiento armado, ¿no? Entonces, a mí me rememora un poco al pueblo saharaui también, ¿no? O sea, un poco esos pueblos que de alguna manera se les ha ido quitando derechos y territorios, y llega un momento en que les quitan tantas cosas que les quitan el miedo, como en México con lo de Ayotzinapa también se ha dicho, que se empieza a armar la gente y a enfrentarse a esos ejércitos, esas personas que les quitan sus tierras, ¿no? Has dicho algo muy interesante, como es, les quitan todo, que les quitan hasta el miedo. Les quitan, es que eso. Y hasta que no nos quiten el miedo, no nos levantaremos. Exacto. Como pueblos. Y quiero también aprovechar para recomendar un libro. Se llama, es de un, bueno, no sé si es mexicano, me parece ser que sí. Me parece que es etnólogo. Se llama Guillermo Bonfil Batalla. Es México Profundo, una civilización negada. Es de la editorial Grijalbo. Yo sinceramente les digo que tal vez aquí en el País Vasco tal vez no encontréis este libro tan, lamentablemente, tan interesante, la verdad, porque bueno, os voy a comentar un poco de qué trata. Dice: hablar de México es referirse a un país con una gran tradición histórica, es mover los hilos de un enorme tejido de culturas que tienen su propio pasado y su propia herencia. Desafortunadamente, esta multiplicidad ha sido negada a lo largo de los años que han pasado desde la conquista, y se ha visto a las diversas culturas asentadas en nuestro territorio exclusivamente bajo la mirada y los patrones occidentales. Al tratar de integrar a las culturas indígenas al desarrollo nacional, lo único que se ha hecho es negar su origen y segregarlas de este México imaginario que se ha creado tomando como modelo a las civilizaciones extranjeras. En este texto, el autor hace un llamado a la conciencia nacional para formar un México nuevo que se forja en la multiplicidad de sus herencias culturales. Hay que redigerir con Occidente. México será plural y la civilización mesoamericana será protagonista. Perdona. Es que es lo que yo estaba hablando. ¿Cómo podríamos hacer? ¿Qué es lo que tendría yo cuando he reclamado en este caso? Que no he reclamado, si yo lo que veo es que se ha perdido, pero yo he colaborado en esa pérdida de la cultura, digamos, de cante jondo andaluz, musical, de tradiciones y tal, en la tierra en la que yo vivo, por ser Murcia, por la razón que sea, y por la influencia de los sajón y lo esto. Pero yo he colaborado a esa destrucción también, desde que llegaron los Beatles y me hice Beatle maníaco. Pues quiero decir, ¿cómo ahora que soy más consciente puedo hacer o podíamos hacer para que se conserven las culturas teniendo cultura? Porque claro, el asunto está en no perder la cultura. Es decir, no podemos igual fabricar todos o estar a la última en microchips para teléfonos móviles, para ordenadores, para mandar, para instrumentos, para mandar al hombre a la luna o a los planetas en el esto, pero sí también o a la vez que pugnamos por eso y tenemos una lengua común, quizá mundial, y alcanzamos unos derechos para vivir honestamente mundiales, que es lo que tendríamos que hacer internacionalmente, y conservar de alguna forma nuestras tradiciones, nuestras identidades, ¿no? Sí, eso es. A veces la identidad en la vida te lo da los sitios, sí, que vas pasando. Vosotros, a pesar de tener vuestras identidades, si estáis aquí ahora, si os será, hoy lleváis unos años, por donde hayáis ido pasando, lo mismo que yo, que estoy aquí y me originé en otra parte de esta península, he ido pasando por una serie de sitios y sí, me preguntaban, ¿de dónde eres? Y ahora resulta que me doy cuenta de mayor que soy, que nací allá, pero que después estuve en Alcantarilla, sí, después me estuve en el otro sitio, después tal, y ahora está en el País Vasco 40 y tantos años. El Homo Serrantus. Es efectivamente. Sí, lo que ha comentado. ¿De dónde soy? De todas partes. De todas partes. Lo que ha comentado el compañero, nuestro coterráneo compañero mexicano, del comentario que hacen sobre el libro en la contraportada, el pueblo ecuatoriano ha resuelto ese problema. Hoy en día Ecuador tiene una constitución multirracial, multiétnica. Pues yo quería, antes de acabar, porque ya nos quedan un minutito de tiempo, suena muy interesante el libro que nos ha recomendado David. Si quieres recordarnos para todos los oyentes, para todas las oyentes del programa, ¿cuál es el autor y el nombre del libro? Sí, el libro, bueno, igual lo pueden consultar por internet. Y es México Profundo, Guillermo Bonfil Batalla, Una civilización negada, de la editorial Grijalbo. Ahora, si os parece, pues cada uno de nosotros, para terminar el programa, damos un pequeño, pues no quizá, sé, una pequeña despedida. Quizá yo, que soy el invitado aquí, en este caso momentáneamente, pues que me he sentido muy a gusto hablando de todo esto. Me habéis encargado que quizá buscara noticias, quedan algunas noticias, pero pueden esperar a otros programas, a otros momentos, a otras situaciones, y que ha sido un gran placer estar con vosotros. Brian. Sí, yo quiero agradecer la compañía de nuestro compañero mexicano, y que para mí me ha despertado más curiosidad todavía. Es curioso, pero yo empecé a querer y a conocer más a Latinoamérica desde España. David. Pues a mí me ha gustado mucho este programa tan diverso, y ojalá volvamos a regresar a estas instalaciones tan bonitas. El próximo jueves, sin ir más lejos. El próximo jueves a las 7 de la tarde estaremos aquí en Americanos. Y muchas gracias a todos y a todas. Hemos tratado de hacer un programa divertido, diverso. Y muchas gracias a todos. Mucha fuerza. Gracias. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar servían arena, como sacudía el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de paz, que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo, y así no puedo llegar. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. Puerto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Martané, llego a Puerto.